discúlpeme señorita, pero yo soy el potro de Venezuela. Yeah. Mafio, sube la RAM. Ok, así. Hace daño quien quiere.